Cairo Record. Yeah. Andrés Ávila. Talle Kairos. Quiero que mi más sea eterna, porque su amor no falla. La que siempre está conmigo, en las buenas y en las malas. Yo solo quiero abrazarla y cada día amarla. Que se sienta acompañada y nunca desampararla. Yo pido al cielo que me la deje un ratico más, porque sé que yo necesito un amor real. Perdona madre porque sé que yo te he fallado. Perdona todas las heridas que te he provocado. Todas las lágrimas que sé que por mí has derramado. Y noches en desvelo que yo sé que te he causado. Yo, eternamente agradecido, primero con Dios porque me ha bendecido. Porque me dio la vida, me permitió conocer a ese ser maravilloso que me permitió nacer. Gracias, porque siempre me ha respaldado. Y a pesar de todo sé que no me ha traicionado. Mi compañera fiel, la que conmigo ha luchado. Y por mi bienestar sé que se ha preocupado. Nunca dejaste de brillar pese a mis errores. Al contrario, me das paz en todos mis temores. Me aconseja que luche por los galardones. No debo perder la fe, bien en tiempo. Le pido a Dios que mi madre sea eterna. Siempre tan dulce, siempre tan bella. Por siempre yo quisiera tenerla. No hay ninguna como ella. Le pido a Dios que mi madre sea eterna. Siempre tan dulce, siempre tan bella. Por siempre yo quisiera tenerla. Madre, quisiera verte, abrazarte y besarte. Estar entre tus brazos cada vez que me despierte. Hay tantas cosas que quiero contarte, pero que va, ni siquiera pude llorarte, madre. ¿Dónde estabas cuando quería un abrazo? Me pregunté por qué no estaba entre mis brazos. Desde pequeño me sentía hecho pedazos. Me sentía mal por culpa del rechazo, madre. Ahora entiendo que nunca me abandonaste. Que no fue tu culpa por todo lo que pasaste. Te pido perdón por culparte y juzgarte. Yo no sabía que la muerte vino a buscarte. Quisiera poder devolver el tiempo y verte sonreír aunque sea una vez. Tú que la tienes, dale valor en todo tiempo. Antes que se muera y nunca más la vuelvas a ver. Daría todo por un te amo de tu boca. Que me dijeras que tu negro te pone orgullosa. Me encantaría verte aplaudir como una loca. Aunque no estás en vida, aquí te traje un par de rosas. Murió mi madre, mi padre no lo conocí. A veces pienso que la vida es muy injusta. Madre, te amo, esta canción es para ti. Descansa en paz, atentamente, tu hijo Luis. Pido a Dios que mi madre sea eterna. Siempre tan dulce, siempre tan bella. Por siempre yo quisiera tenerla. No hay ninguna como ella. Le pido a Dios que mi madre sea eterna. Siempre tan dulce, siempre tan bella. Por siempre yo quisiera tenerla. Quiero que sepas que tú estás en mis oraciones. Siempre pidiéndole a Dios que te dé sus bendiciones. Ah, es que me lleno de emociones. Por eso se me hace difícil dedicarte mis canciones. Pero imagino, me aguanté. Me siento afortunado que mi madre sea usted. Por esos días de arroz vacío y pan con café. Algún día le daré de todo, no pierdo la fe. No pierdo la fe. Mi mayor sueño, madre, es verte feliz. Por eso trato de hacerte sentir orgullosa de mí. Pues sé del sacrificio que has hecho por mí. Y así me muera, yo te haré esa casa que te prometí. Madre, gracias por lo que me enseñó. Que la humildad de una persona aumenta su valor. Que compartiera lo que tenga, que solo ve Dios. Que aunque me humillen o me fallen, siga dando amor. Ah, madre mía, yo te amo, lo sabes bien. Te pido perdón si algún momento le fallé. Tú, mi amiga, por ti soy hombre de bien. Aunque sea grande, sigo siendo tu nené. Madre mía, aquí le dedico esta pieza. A usted, la más hermosa princesa de la realeza. Cada palabra me sale del corazón. Atentamente, tu hijo Gerson. Bendición.